resistencia contra el fascismo, resistencia contra el imperialismo alemán, resistencia contra la dominación, un canto de resistencia por la libertad. Y después de triunfar la Segunda Guerra Mundial, este canto de resistencia, el Bella Ciao, empezó a ser entonado en los encuentros mundiales de la juventud y los estudiantes, que son encuentros de jóvenes de izquierda, y los movimientos de izquierda, y en especial el comunismo, lo asumió como un himno, ¿no? Entonces, cuando lo de Bella Ciao, hay quien dice, ay, no, bueno, que te estás despidiendo, que es el partillano que se va a la montaña a despedirse de la novia. No, la Bella es la Bella juventud. Dejo mi juventud, dejo mi vida, me despido juventud porque me voy a la montaña para luchar por la libertad. Eso es lo que dice Bella Ciao, que es una canción de resistencia, y me parece que es una canción bastante apropiada para la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela. Estamos viviendo una situación de resistencia. Estamos resistiendo los embates de un asedio, un cerco financiero. Estamos resistiendo los embates de un bloqueo económico. Estamos resistiendo los embates de una espiral inflacionaria que busca precisamente derrocar la revolución bolivariana. Estamos viviendo los embates de un movimiento insurreccional, por así decirlo, insurreccional de derecha encabezado por los gremios del transporte. Estamos resistiendo que las condiciones climatológicas, por lo menos a lo que es Caracas, no nos ayudan, y están los embalses secos. Entonces estamos resistiendo la falta de agua, estamos resistiendo la falta de medicinas, estamos resistiendo a la derecha endógena, léase la que está aquí en Venezuela y la que está dentro del partido de gobierno y está dentro del gobierno. Hay una derecha endógena, porque hay que decirlo, como también hay gente leal y capaz a la revolución. Ojo, estamos diciendo que el gobierno es de derecha, ¿no? Pero es bueno dejar claro. Estamos resistiendo a muchas cosas. Y la resistencia implica también un cambio de metodologías, un cambio de conductas, adaptarse a los nuevos tiempos. Y precisamente por esa adaptación a los nuevos tiempos, profesionalmente, yo como profesional, como venezolana, incluso este espacio radial, La Ventana, debe adaptarse a los nuevos tiempos. Así que los anuncio, comparto con ustedes que este va a ser la última emisión del programa La Ventana. No quiero tristezas, por favor, ni quiero dramas. Ni tristezas, ni dramas, porque sencillamente los tiempos nos obligan, nos empujan a cambiar de estrategia. Estamos en resistencia y hay que ser resiliente. Cuando hablo de resistencia, por supuesto que vendrá más de uno. ¡Ay, a Enza la sacaron del aire! No. Hay algo que quiero dejar claro. La resistencia tiene que ver con el gremio de los malandros del volante, además de una serie de condiciones. Humanamente me es imposible asumir un espacio de 8 a 9 de la mañana. No tengo carro, soy una ciudadana de a pie y estoy sujeta a los caprichos de la mafia del transporte. Entonces, es algo que a mí como profesional me hace sentir muy mal que el programa salga un día sí, un día no, o que el programa salga 20 minutos porque por culpa o a causa de los malandros del transporte no me fue posible llegar a la hora, que el programa salga 15 minutos o salir al aire alterada, porque además de tener que agarrar no sé cuántas camionetas, salir corriendo, no me permiten acceder a la emisora porque hay una actividad en el Panteón Nacional. Son cosas que afectan la calidad del programa. Y haciendo un ejercicio de autocrítica, si bien he dicho cosas, porque afortunadamente no soy burócrata, afortunadamente no tengo carro, afortunadamente soy una ciudadana de a pie, literalmente hablando, porque me estoy regresando a mi casa a pie. Y eso me permite sentir y sufrir lo que estamos sintiendo la mayoría de los venezolanos. Y eso me permite desarrollar esa empatía. Afortunadamente, soy una ciudadana de a pie que no está divorciada de la realidad, ¿verdad? Entonces, como una ciudadana de a pie, me he estado escuchando y desarrollando autocrítica. No es justo, ni para mí como profesional, ni para ustedes, salir al aire alterada. No es justo que La Ventana se convierta en un espacio para mi catarsis personal. ¡Ay, que los camioneteros! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que hasta cuándo los malandros del volante! No es justo, no es justo para ustedes, porque yo debo estar aquí es para dar ideas, levantar el ánimo, y no levantar el ánimo en función de mentiras, sino serena, con esperanza, con alegría, no echarme a llorar como me eché a llorar la semana pasada. Entonces, oye, el estar uno quebrado, uno de mal humor, uno desesperanzado porque te acabas de llevar la mamá, o sea, la mamá de los cabreos, como dirían en España, la madre de los cabreos, ¿eh? Y oye, y de repente escucharte y sonar a Marta Colomina, con esa amargura y con esa criticadera. No es justo utilizar los micrófonos para desahogar mi frustración por una rabieta que me llevé en la mañana. Y que cada día es más seguida esa rabieta, que es la rabieta que se llevan todos los trabajadores y trabajadoras cuando salen de sus casas. Entonces, como profesional, no puedo seguir adelante en un horario que no me permite, que humanamente no puedo asumir, como yo les decía el día de ayer, no, que bueno, que un burócrata podría decirme, sal más temprano para que estés a las 8, sí, pero es que no hay agua, y tengo que esperar a que me coloquen el agua, porque me colocan media hora de agua al día, y esa media hora me da el agua para bañarme, para recoger el agua de beber, para recoger el agua con la que lavo los platos y cocino en el transcurso del día, para recoger el agua con la que bajo las pocetas. No puedo salir antes, no puedo renunciar a mi media hora de agua. Y entonces salgo con una hora de anticipación, viviendo cerca, relativamente cerca. Y bueno, y si un día tengo suerte, llegué. Y si otro día no tengo suerte, no llegué. Y no es justo. Esa inconstancia atenta contra la calidad del programa. Atenta, es una falta de respeto hacia ustedes. Porque tarde o temprano van a dejar de escuchar la radio. Porque no, La Ventana un día sale, un día no. Y se terminan enganchando con otro programa. O se terminan enganchando con otra cosa, ¿no? Entonces, una falta de respeto para ustedes, una falta de respeto para la emisora que me está ofreciendo un horario estelar. Porque este tipo de programas, y la directora María Gabriela Rodríguez lo tiene claro, este tipo de programas hace falta. Pero lamentablemente yo no lo puedo asumir. Si yo tuviera un compañero que viviera en otra zona de Caracas, bueno, yo no llegué, llegó él. Pero somos dos, o somos tres, pero soy yo solita. Entonces, mira, por un asunto de respeto por la emisora, un asunto de respeto hacia ustedes, un asunto de respeto conmigo misma, porque yo manejo, me gusta manejar altos estándares de calidad. Y por un respeto a mí como profesional, porque no quiero sonar a Marta Colomina, porque no quiero eso, porque ustedes no se merecen eso y yo mucho menos. ¿Y por qué hablo de Marta Colomina? Bueno, porque ahí, déjame irme para atrás. Hace años, cuando trabajaba en YBKE, cumplí años y en La Ventana, pues un gentío me felicitaba. ¡Ah, felicidad, felicidad! Y me entero, en aquel entonces Marta Colomina tenía un programa de radio, que era el cumpleaños de Marta Colomina y que Marta Colomina la felicitaban, ¿no? Entonces me empezaron a echar broma y yo traumatizada, ¡qué horror! Cumplo años el mismo día que Marta Colomina, vaya por Dios, ¡ay, no! Y entonces se lo comento traumatizada a la profesora Cristina González, ¿no? Y la profesora Cristina, y le digo, ¡qué horrible! Y me dice, ¡no, qué bueno! ¿Y por qué qué bueno? Porque ahí tienes un referente de lo que puedes llegar a convertirte. Y yo no me quiero convertir en Marta Colomina. Yo no quiero ser una amargada. No quiero. No está en mi naturaleza. Aparte que uno debe mantenerse sereno, alegre, animado para poder encarar la resistencia. Entonces, lamentablemente, La Ventana llega como la conocemos, llega a su fin el día de hoy y tiene que evolucionar, tiene que cambiar, quizás hasta cambie de nombre. No voy a renunciar a hacer radio, porque no voy a renunciar a hacer radio, la radio es mi vida. Así que espero regresar. En algún momento, ¿verdad? Espero regresar, pero en un horario, en unas condiciones que se adapten a los tiempos que estamos viviendo. Será dos horas una vez a la semana, en horas que no sean horas pico, que no tenga que andarme agarrando a trompadas con el transporte, puede ser los fines de semana. Y también La resistencia nos ayuda, nos impulsa a ser creativos, a ser resilientes. Como yo le decía al taxista silencioso, mira, si no te está resultando taxear, tienes que buscar otras vías para mantenerte, ¿no? Entonces, oye, yo le voy a dar un consejo al taxista silencioso y yo no lo voy a aplicar para mí misma. Entonces, ¿qué situación estamos viviendo? No podemos salir a la calle porque si el año pasado los guarimberos nos tenían secuestrados porque nos podían encender fuego vivos, ¿verdad? Pues ahora no podemos salir a la calle porque estamos sujetos a los caprichos de la mafia del volante. Y esa situación no va a cambiar ni a corto ni a mediano plazo. Igual que la del agua, no va a cambiar ni a corto ni a mediano plazo. Porque primero tiene que llover, segundo se tienen que llenar los embalses y tercero hay un problema estructural. Que la ciudad ha crecido, se han construido un montón de urbanismos, pero el agua que dispone el Valle de Caracas es limitada, es la misma. Ya no alcanza para darle un servicio de calidad a todo el gentío que vive aquí. Hay que estar conscientes de esa realidad. Entonces son situaciones que no van a cambiar ni a corto ni a mediano plazo y uno tiene que modificar las rutinas. Entonces no podemos salir, los que no tenemos carro, no podemos salir a la calle. Los que tienen carro, tienen también una movilidad limitada. ¿Por qué tienen una movilidad limitada? Porque los cauchos están caros, el aceite está caro, los repuestos están caros, entonces lo sacan estrictamente lo necesario. Vemos cómo en las instituciones públicas se están reduciendo horarios de trabajo. Incluso hay instituciones donde dejan día libre, se trabaja 4 días a la semana, ojo, no la cierran, sino que se colocan como que guardias, entonces se van rotando el día que libra cada uno. Hay instituciones como el Ministerio de Educación Superior que están trabajando, o sea, que la gente libra 2 días a la semana, porque la situación que estamos viviendo con el transporte nos está encerrando en casa. ¿Qué es lo que nos toca? Trabajar desde la casa. Yo soy semianalfabeta tecnológica, realmente ya varias personas me han dicho, la usuaria Marimata desde los Estados Unidos, otros usuarios me han dicho, oye Enza, ¿por qué no sacas la ventana por internet? Que saques un video, cuelgas en YouTube o hagas un podcast, hay programas, o sea, pues bueno, me tocará aprender, me tocará reinventarme. Así que bueno, buscar asesoría con mi buen amigo Luigi Nobrachi, con mis amigos del Instituto Armando Reverón, del CREA Armando Reverón, con amigos que no son analfabetas tecnológicos para que me enseñen. Y entonces, bueno, rugutu, la ventana por internet, la ventana por video, la ventana, y vamos a crear algo nuevo. No veamos que la ventana se acabó y me voy a echar a llorar, no. La ventana sencillamente cumplió un ciclo de 14 años a mi cargo. 14 años de lo que me siento orgullosa y me siento feliz y me siento agradecida porque pocos profesionales tienen la fortuna de tener un espacio que se haya mantenido tanto tiempo al aire. Y estoy orgullosa de mí, estoy orgullosa de ustedes y estoy orgullosa y estoy feliz de tanto amor y tanto cariño que he recibido todo este tiempo. Y no quiero tristezas ni quiero lágrimas, ya, la ventana cumplió un ciclo. Ahora tiene que nacer algo nuevo y van a ser algo nuevo y algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Entonces, ¡ay, que yo quiero que vuelva la ventana! Señores, yo no sufro del síndrome de Lanchester. Me parece que uno como profesional pierde credibilidad cuando dice, ¡me retiro! Y regresa. ¡Me retiro! Y regresas. ¡Y me retiro! ¡Chao! Y lágrimas, después uno vuelve. ¡Ah! Y otra vez se vuelve a ir. Y no quiero que la ventana caiga en eso. Y se está corriendo ese riesgo. Entonces, lo que digo, la ventana, tal y como la conocemos, de lunes a viernes, todos los días, o sea, de lunes a viernes, 1 o 2 horas a la semana, no puedo. Realmente los tiempos han cambiado. Los formatos han cambiado, así que bueno, me tocará reinventarme, me tocará reinventar, existen mecanismos, por internet la saco desde mi casita, o la saco desde mi espacio de trabajo, o sea, no se puede inventar, son cosas que uno puede colgar, entonces no estoy sujeta que a las 8 de la mañana tengo que estar en un sitio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción y esa opción la quiero manejar. Eso sí, por favor, busco una computadora de segunda mano que no sea tan vieja y que tenga actualizaciones porque la mía es un tiranosaurio Rex de 15 años que ya no aguanta más nada. No, tengo que invertir. Entonces, bueno, mira, si alguien sabe de alguna computadora en buen estado, pues hacemos negocios. Pues yo ahí tengo una plática guardadita y bueno, vemos cómo podemos hacer. Y bueno, y también pues como que diseñar un programa participativo, porque eso sí, cuando regrese al aire va a ser con un programa participativo y crítico. ¿Se podrá llamar La Ventana? No sé, yo creo que ya ha cumplido un ciclo, yo creo que pudiera tener otro nombre, no sé, eso todo no lo he decidido. En un, bueno, una vez a la semana, un par de horas, para seguir como que con el método tradicional de conversar por teléfono, que salgan al aire, una vez a la semana, fines de semana, en un horario que no sea hora pica, ya uno se irá reinventando. Pero, señores, los que pasamos a la resistencia, no nos podemos rendir. No nos rendimos y no nos rendiremos. Sencillamente nos adaptamos a las nuevas situaciones. Así que cero tristezas, cero lágrimas, porque, señores, no estamos muertos, sencillamente nos vamos a reinventarnos. A reinventarnos. Despedirse con gratitud, con alegría de los ciclos. Y darle la bienvenida a lo nuevo. Ejemplo. Así es la vida, eso es ley de vida. No, me estaba acordando del caso de una amiga que yo creo que es como que lo más emblemático, ¿no? Hace muchos años, a mi comadre, se le murió su papá de un infarto. Fue una cosa inesperada, una muerte repentina. Y la familia quedó devastada. A los 2 meses ella salió embarazada de mi ahijada. Una vida que se fue, una vida que llegó. Ahí tenemos, pues. Ahí, ciclo de vida. El lunes salí aquí feliz celebrando el nacimiento de mi primera sobrina nieta. Y mi primera sobrina nieta nació un día antes de que mi mamá cumpliera 35 años de fallecida. Entonces, una vida que se fue hace 35 años, y cuando iba a cumplir 35 años de fallecida llegó una vida nueva a la familia. Pero si es así, es así, es ley de vida, son ciclos, y bueno, aquí estamos y aquí estaremos. Juntos y unidos, muchos de los que escuchan La Ventana tienen mi teléfono, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales. Me cuesta trabajo manejar la cuenta de Facebook del programa La Ventana, un poquito de trabajo, igual que mi cuenta en Satibisay García Margarit, porque no las tengo afiliadas al teléfono. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese es el internet que con el que cuento, porque el que tengo en la computadora, pues ese tiranosaurio Rex es terrible, me cuesta mucho trabajo acceder a páginas web, con decirle que hasta para el Gmail, que es el correo, así estará de vetusta mi computadora, que solamente lo puedo revisar en la versión HTML, o sea, pues ni siquiera se abre normalmente. Así que auxilio, necesito de verdad una computadora nueva, no quiero que me la regalen, no la quiero, nuevecita de paquete, de segunda mano, pero que por favor que no sea un tiranosaurio de 15 años. No, entonces necesito actualizarme. Pero bueno, con mucha alegría, con mucho ánimo, vamos a ir a la pausa y abrimos la participación en la próxima media hora. Y nos vamos con este tema bonito, ¿no? Este tema muy bonito de Mercedes Sosa, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Todo cambia. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el paisaje.

8:37 minutos. Hermoso tema de Buena Fe, se llama Salve al Rey. Y bueno, y es como, es un mensaje que de todo corazón, con todo respeto y todo cariño, le envío al presidente Nicolás Maduro. Dios lo salve, o sea, el rey no es que sea aquí el monarca, no, para nada, ¿no? Sino porque es la cabeza del gobierno. Por favor, presidente, Dios le salve de aquel que le miente. No se olvide quién le ha mentido. No se olvide de aquel que le miente. No permita que otros en su nombre le callen la boca a la gente. Aquí estamos. Acéfalos no llegamos a ningún lado. Usted es la cabeza. El pueblo le demostró el apoyo, su apoyo y su fe y su confianza. No solamente cuando votó por la Asamblea Nacional Constituyente, sino también cuando salimos a votar por usted. Entonces, por favor, sé que usted nos quiere escuchar. Tiene la disposición de escucharnos. Usted está con nosotros. Pero hay interferencias. Hay interferencias. Las situaciones juegan para que el pueblo no sea escuchado. Y por favor, acuérdese de aquel que le miente. No se olvide de eso. Abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. No tenemos participación en las redes sociales porque no hay internet, está caído. Así que bueno, adelanta la primera llamada de la mañana de hoy. Ajá, buenos días. A ver, parece que va a entrar una nueva llamada. Bueno, durante el corte me trajo un mensaje bien interesante. Es que para que vean, las cosas cambian, evolucionan y se abren puertas. Buenos días. Eso, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Bien, bien. Bueno, te estaba escuchando. Recuerdo que en estos días te dije que el mejor programa para mí era el tuyo. No sé, fíjate tú que las veces que quiero ver los programas que hablan con la verdad, no sé si te acuerdas aquella canción de Eli Primera que decía que el que vive en la oscurana, cuando ve la luz se incandila. Ajá, sí. Llámelo usted soberano, yo lo llamo incandilado. Uh-huh. ¿Eh? Programas como el tuyo incandilan. En cierta forma, cuando se habla de la verdad, había un programa por ahí que se llamaba Sin Tapujos. Uh-huh. Más o menos, no era el nombre de tu programa, pero oye, tú siempre has sido contundente, siempre has hablado con la verdad. Hace unos días también te llamé hablando acerca de que tú dijiste que unos metían la cabeza como el camello bajo la tierra, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Entonces, claro. Cuando se habla la verdad, a muchos les molesta, a algunos les molesta. Eso no tiene que ver con este caso. No tiene para nada que ver con este caso y lo quiero dejar bien claro. No, sí, claro. Que no puedo seguir adelante con este horario. Entiendo, no puedo seguir adelante con este compromiso. Yo casi pierdo una pierna y pierdo la vida precisamente por exceso de estrés, trabajo y depresión y no quiero volver a caer en lo mismo. Y no quiero desmejorar la calidad del programa tampoco. No quiero que te cure nada tampoco, que Dios te ampare y que te proteja y que bendiga. Amén. Pero bueno, desde tú, yo quería por lo menos a la vez que quiero ver a Pérez Pirela siempre. El único que interrumpía era el tuyo. Bueno, tranquilo, Alberto, insisto, no renuncio a hacer radio ni renuncio a seguir diciendo la verdad. Sencillamente tengo que buscar otras vías, tengo que buscar otras formas que se adapten a estos nuevos tiempos. Porque lamentablemente la mafia, si alguien le quiere echar alguna responsabilidad, la mafia del transporte. O sea, ese es el mayor peso, la mayor causa de esto. Y no es cuestión de responsabilidad o culpa, sencillamente que todo tiene que evolucionar y este espacio, yo como profesional, tengo que evolucionar y me tengo que adaptar a la situación actual. No puedo, lamentablemente no puedo estar aquí a las 8 de la mañana, eso me desgasta, me enferma, me amarga y mira, no puedo. Yo me solidarizo totalmente contigo, quiero que sepas que te amo. También te quiero mucho. Y bueno, como tú dices, para adelante, seguimos en la resistencia, yo te apoyo, tengo por ahí tu correo y bueno, habrá otra forma de comunicarse, porque manera de comunicarse hay muchas. Claro que sí, claro que sí. Escríbeme, escríbeme y intercambiamos más contactos, ¿ok? Mi amor, que Dios te bendiga. Amén, un abrazo. Por ahí que de repente mi querido amigo la prensa quiere hablar y bueno, le cedo la palabra. Chévere, un abrazo, Alberto. Ajá. ¿Aló? Sí. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días, Brian, usuarias y usuarios. Hoy nos estamos despidiendo en este momento. No, bueno, es un hasta pronto. O sea, hay otras vías, hay otros canales. Ajá. Correcto. Hay otros canales, por supuesto. Y tenemos por lo menos los números. Así es. No nos olvidemos. No, para nada. Hoy no hay crítica. Hoy no hay ningún tipo de mensaje en ese sentido. Simplemente la ventana cierra hoy su ventana. Uh-huh. No fue que finalizó el ciclo. Uh-huh. En este momento cerramos la ventana. Para, bueno, y se reinventará. Es bueno para mejor. Claro. Eso claro, hay que verlo así. Para mejor. No puedo decir otra cosa. Uh-huh. Gracias por existir. Gracias por aceptarme. Fueron muchos años que estuvimos allí. No me queda más nada que decirte que estamos en mente, en manos y en el corazón unidos. Así es. No te deseo otra cuestión, sino la mejor de la suerte y todo el éxito del mundo. Recibe de mí todo ello. Tú bien sabes que no los profesamos. Así es. Te quiero mucho, Fernando. Te voy a decir no un adiós, sino un hasta luego. Claro, claro que sí. Buenos días. Un beso, buenos días. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buen día, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo están las cosas? Bien, vale. Uh-huh. Oye, aquí he asustado porque estoy colocando la emisora y escucho que tu palabra y yo, bueno, ¿y ahora qué pasó? No pasó nada. Sencillamente no puedo asumir un espacio de 8 a 9 de la mañana, un espacio de calidad, así que hay que evolucionar, hay que reinventarse, ¿no? En el transcurso del desarrollo, escuchando, son cosas de trabajo, son cosas también contextualizadas, que muy bien lo dice. Uh-huh. Todas estas series de situaciones que tenemos le ha cambiado la vida al venezolano de todo punto de vista. Sí, creo, señor. Que la alteración, el estrés, la presión que permanentemente vivimos, esto ha generado todo un cambio tanto climático como humano, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y bueno, hermana, aquí no se ha muerto nadie, ¿no? Exacto. Y eso nos permite también colocarnos y ubicarnos en el punto al cual usted está tocando, que es un punto más allá de la individualidad, ¿no? Así es. Sino de ver de cómo los carajos sí verdaderamente pegan en todo el cambio de un país cuando se habla del gran capital y de verdaderos laboratorios de un enemigo. Uh-huh. Porque eso es un efecto directo, Enza, que le tocó a usted, porque a muchos nos ha tocado. Sí. ¿Ves? Y entonces por medidas de seguridad, de salud, sociales, políticas, etcétera, uno tiene que machucar el inglés y no meterle el inglés. ¿Me explico? Exactamente. Eso es así, hermana. Y en la dialéctica tenemos es que avanzar. Y yo creo, compañeros, Fernando, La Presta, todos los panas que están escuchando y todos los panas que van a llamar, hermano, no llamen. A veces como con ese, yo sé que pega de repente para muchos, pero llamemos para colocar elementos que permitan a la compañera surgir. Como por ejemplo, la ventana en YouTube, creo que también lo habíamos conversado en eso cuando teníamos los programas contigo, lo grabábamos. Ajá, ¿cierto? Exacto. Sí, es cuestión de reinventarse y sacar algo nuevo y adaptar estos tiempos y que salga repente, por otros medios. Es que lo de los foros ventaneros, eso fue una experiencia maravillosa. La otra propuesta es esa, tú eres pana de Ñañez, ¿cierto? Y más allá no, para nada, yo no soy pana de Ñañez. No. Tampoco soy su enemiga, sencillamente trabajé bajo sus órdenes cuando fue ministro. Vamos a tratar entonces, bueno, así como tú, como todos los compañeros que trabajamos en la radio, uh-huh, alternativa, comunitaria, ¿no? Abramos un espacio, la ventana, en el Canal 8, en TV, ¿ves? Uh-huh. En vivo directo, porque esas son propuestas que nosotros venimos generando hace unos años y la agarró, por ejemplo, a Tania Díaz, la agarró a Aristóbulo, la han agarrado otros, la agarraron los compañeros del Canal 8 en la mañana y la han desarrollado. Bueno, La Ventana tiene mucho más participación a nivel popular comunitario, ojo, no minimizando a los otros compañeros, no, pero ajá, ¿sí? Sino que, bueno, son alternativas, es abrir ventanas. Así es. Es abrir ventanas. Entonces, compañera, también de repente tus artículos en periódicos... Es que quiero empezar a escribir y necesito tiempo, claro, para empezar a escribir. O de repente algunas clases que con tu experiencia les pueda dictar a los compañeros. También estoy en eso, con talleres, por supuesto. Es que hay muchas cosas que hacer, claro que sí. Hay cosas, a ver, Carlitos, que parece que hay una llamada después de ti. Bueno, entonces, bueno, no, nada, compañera. Y lo otro, para finalizar, lo que usted acabó de decir. Compañero Maduro, abra la ventana. Abra la ventana para que pase el aire y el sol. Le pueden candilar los ojos porque abajo el pueblo habla. Porque usted, y yo lo voy a decir sin asco, tiene muchos traidores alrededor. Aquí nada se comienza de cero. Aquí hay cosas que ya se han hecho. Y yo creo que usted debe de cambiar urgentemente y radicalmente este tren ministerial y poder entonces pasar a una nueva etapa abriendo esa ventana. Muchas gracias. Salam aleikum. Viva Chávez. Salam. Viva Chávez. Así es. Un abrazo grande. Mira, yo pienso, tengo mis esperanzas en que en este congreso del PSUV, si no se impone la rosca, porque hay roscas dentro del partido, si no se impone la rosca, surja esa generación de relevo, ese nuevo liderazgo. Dentro del PSUV hay profesionales y técnicos muy capacitados, gente comprometida, gente que de verdad tiene en el corazón, en las vísceras, en las neuronas, en cada molécula de su cuerpo, tiene el germen de Chávez y es sangre fresca, que puede renovar, que puede mejorar, ¿no? Esperemos que de este congreso, aunque bueno, hay cosas que urgen y yo creo que hay cambios en el gabinete que son urgentes, es mi opinión. Pero bueno, esperemos que al final este congreso del PSUV le sirva al presidente Nicolás Maduro para ver, ¿no? Para ver que de allí surjan estos nuevos funcionarios, que de verdad le hacen mucha falta al país. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ya que era. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Tiene Maraisa Guarado, Pedro Laporta. Amiguita, entre el primerito que debe salir bien botadito, es el ministro de Transporte. Sí, yo lo digo así por la calle sin que me quede nada por dentro, porque es que, verdad, el amigo sirve para tres cosas, para nada y tampoco para nada, porque el Transporte nos está echando la gran vainita, aunque usted no lo quiera. Ah, me lo dice o me lo pregunta. Por donde uno se meta, hacen calamaro. Ahora, para quitarnos este tramoya, va a costar un imperio. Ahora, fíjate bien, tú te vas. Sí. ¿O qué te pasó? ¿El espacio no te sirve? No puedo asumirlo. Yo no puedo asumir un espacio de 8 a 9 de la mañana con la situación de transporte como está. Es una falta de respeto para ustedes, para el emisor, incluso para mí misma, salir un día sí, un día no, un día 15 minutos, otro día 20 minutos, y que encima, cuando lo puedo sacar poco tiempo, llego tan amargada que me convierto en la versión chavista de Marta Colomina, Dios me libre. Entonces, bueno, pero acá... No, Pedro, no, es decisión tomada. La ventana sencillamente se va a reinventar. Espacio se va a reinventar, todo debe cambiar, llegó el momento de reinventarse y adaptarse a la nueva circunstancia. Como toda la vida, hermano. Aquí revolución dentro de revolución, y si no hay revolución dentro de revolución, esto se lo lleva quien lo trajo, como está sucediendo. Lamentándolo mucho, bueno, veremos quién ocupa tu espacio, que no lo ocupa nadie, porque lo que tú veas, tú no dejas, tú te llevas lo que tienes, porque otro no puede calzar los mismos zapatos tuyos, ¿verdad? Bueno, entonces, no, yo no creo, porque acá, yo digo una cuestión que me costó casi pelear con una persona que dice, yo dificulto al hombre que me iguale. ¿Por qué? Porque no hay otro hombre igual a mí. No, por supuesto, exactamente. No hay dos como yo. No hay dos como esa. Pues esa. De todas maneras, amiguita, métale pecho a todo lo que se le presente, que para adelante es para allá. Mire, a lo hecho pecho. Mire, cuando uno dice, voy a hacer esto y se mete en la cabeza, voy a triunfar, triunfe, amiga, triunfe. Que le vaya bien, cuídese y veremos quién. El espacio tuyo no lo ocupa nadie, vuelvo y lo repito, el espacio tuyo es tuyo y no hay dos, igual que no hay dos Pedro Laporta, igual que Fernando. De todas maneras, amiguita, le deseo un éxito donde se pare y plántese bien plantada y listo, duro, culvero, para adelante, para allá. Buen día. Mi bello. Mira, será un éxito de todo, insisto, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, estamos en resistencia y la resistencia pues sencillamente nos obliga a reinventarnos y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y como yo lo dije, no renuncio a hacer radio, seguiré haciendo radio en otros horarios, en otros momentos, con otros formatos y bueno, y quiero incursionar, pero eso sí se puede tardar un poco de más tiempo, pero necesito aprender, necesito asesoría para manejar las nuevas tecnologías. Y bueno, mira, vale, que de repente, pum, se meten por YouTube y ahí estamos los ventaneros en un foro conversando o escuchándolo por podcast. Ahí, ¿no? Eso se lleva su tiempo para que se geste algo nuevo. Recibí un mensaje bien interesante a mi teléfono, que bueno, mira, quién sabe. O sea, señores, tranquilos. O sea, sencillamente es el cierre de un ciclo. Y es la necesidad de reinventarse y de que surja algo nuevo. Y eso es algo que quiero dejar bien sentado. Eso, cero lágrimas, cero echazo a llorar. No, señor, celebremos lo nuevo que viene en camino, que vendrá, ¿no? Y ánimo y pa'lante, ¿no? Quiero aprovechar, bueno, estamos en los minutos finales del programa. Quiero aprovechar para agradecer a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas Poliak y a la viceministra Mari Penyán, quien es la coordinadora de gestión comunicacional, por la oportunidad que me dieron, por el interés que mostraron para que La Ventana viniera, por la amplitud que han tenido, porque de verdad que, bueno, siempre he respetado y respeto mucho a Ernesto Villegas como periodista, porque priva ese sentido periodístico, ese sentido de amplitud, ese sentido de escuchar, ese sentido de que la gente se exprese de manera veraz, oportuna. Y de verdad que he sido, en este tiempo, en estos dos meses, he sido bastante incisiva y he sido bastante crítica. Y estoy segura que si hubiera estado en otro medio del Estado, sencillamente hace siglos que me hubieran sacado. Sin embargo, Ernesto ha sido sumamente amplio, y, o sea, porque bueno, porque es periodista, porque tiene sangre de periodista, porque es hijo de Cruz Villegas, ¿no? Quiero también darle las gracias a María Gabriela Rodríguez, quien también tiene esa misma amplitud. Es una muchacha a la cual en poco tiempo aprendí a valorar y admirar. Es una muchacha muy joven, con una calidad profesional impresionante, con una capacidad no solamente de trabajo, sino de esfuerzo y de sacrificio impresionante. Y de verdad que hacía mucho tiempo, que no pasaba un director, una directora de la talla de María Gabriela Rodríguez. Y de verdad que me alegra mucho que la radio esté en sus manos y en un momento tan difícil, porque la radio está atravesando muchos problemas, ¿no? Sobre todo de infraestructura, de logística, y ella está ahí al pie del cañón. Ayer se lo decía, oye, María Gabriela, de verdad que estoy contenta de que Alba Ciudad, que es una emisora a la que quiero muchísimo, que fue mi casa durante 8 años, y aquí tengo mis afectos y dejo afectos, amigos, en manos de una persona, de una directora como tú, una buena directora, que incluso, y lo digo haciendo autocrítica, siento que como directora ha sido mejor que yo misma, ¿no? De verdad que lo tengo que decir y reconocer, y de verdad, gracias, María Gabriela. También a Brian le quiero dar las gracias, una persona a quien aprendí a querer, y bueno, de aquí queda una amistad y nos vamos a ver y vamos a compartir, y te tengo que escuchar, te voy a escuchar cuando vayas a presentarte cantando. Yo te quiero escucharte cantando, y de verdad gracias a todos los compañeros de Alba Ciudad, gracias a todos ustedes, hay una amistad muy hermosa, y como ya lo decimos, sencillamente La Ventana tal y como la conocemos, como un espacio que sale todos los días, durante una hora, con unas determinadas características, mira, ya ese ciclo se cerró y hay que aceptarlo, ¿no? No, porque la medida que uno se va resistiendo a los cambios, pues eso va atentando contra la calidad del programa. Y no es la idea es irse bien, irse, caramba, triunfante, por la puerta grande, ¿no? Pienso, no renuncio a hacer radio, a mí nadie me ha sacado, nadie me ha censurado, sencillamente asumo los cambios que hay que asumir en estos tiempos de resistencia. Cuando habla de resistencia, no es resistencia contra la, no, es resistencia a una situación. situación de mafias del transporte, de una guerra económica, de una situación de agua, y bueno, y hay que reinventarse. Así que pronto nos estaremos escuchando, nos estaremos encontrando en otros espacios. Yo aprovecharé también para aprender a manejar herramientas comunicacionales, para rediseñar un nuevo espacio, para crear algo donde podamos participar, para enriquecerlo y bueno, y adaptarnos a estos tiempos. O sea, radio, señal abierta, una vez a la semana, bienvenido sea. Internet, todos los días o una vez a la semana, las dos cosas, talleres, cursos. Hay tanto que hacer, hay tantas cosas que se pueden hacer, hay muchísimos espacios donde nos vamos a encontrar. Se les quiere muchísimo, de verdad, muchas gracias por tanto cariño, gracias por el apoyo, por la comprensión y gracias por, de verdad, no hacer dramas de esto, porque sencillamente hay que aprender a cerrar ciclos y darle la bienvenida a lo nuevo y vienen cosas nuevas. Se les quiere muchísimo y bueno, ya nos despedimos, los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, mi querido, mi gran amigo Brian Noguera. Cerrando la ventana, la mañana de hoy, esta servidora Enza García, y vamos, alegría, que la vida es bonita, lo canta Héctor Lavoe. Pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Ay, ay, ay. Vivir sin vergüenza de vivir feliz, cantar ya que todos se pongan a cantar de reír. Yo sé que la vida está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelve a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor y que miren de frente al futuro por un mundo que viva mejor. Ay, ay, ay, hermano, tómense las manos. Cambiarán la suerte. Ay, ay, ay, hermano.